La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con... Estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar este día con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y hay unos partidos que se están jugando el día de hoy. El Atlético San Luis le gana 2-0 a Pumas. Y en un partido que acaba de comenzar, América y León van 0-0. Al rato juegan Monterrey y Atlas. Los partidos del día de ayer, que se jugaron también para la jornada número 15, Guadalajara le ganó 2-1 a Tijuana, Mazatlán le ganó 1-0 a Santos, Juárez le ganó 1-0 a Toluca, Necax le gana 2-0 a Tigres, Pachuca le gana 1-0 al Puebla. Y bueno, el resto de los resultados, el día 16... El Puebla le ganó 1-0 a León, Tigres le ganó 3-0 a Toluca, Santos y Querétaro empataron 1-1, Guadalajara le ganó 1-0 a Guadalajara, 1-0 a Cruz Azul, y Pumas le gana 2-0 al Monterrey. Esto el domingo. El resto de los partidos fue de la jornada 14, son del sábado. Entonces, bueno, vámonos a ver la tabla. Bueno, el resto de los partidos, ya que por lo visto no están todos los resultados. El día jueves, Mazatlán le gana 2-1 al Atlas. El viernes, Necaxa le gana 4-2 al Atlético de San Luis. Pachuca 2-1 a Juárez. Y el América 3-1 a Tijuana. También el Puebla le ganó 1-0 a León, con dos jugadores expulsados del Puebla, y uno de León. Entonces, bueno, con esto vamos a ver cómo está la tabla de posiciones. Obviamente, ya sabemos que la liguilla se acerca, ya nos quedan dos fechas. Y en primer lugar está Pachuca con 35 puntos. Tigres con 32 está segundo, Puebla tiene 26, Monterrey tiene 22. Bueno, ahorita con el puntito que va ganando, tiene 23, pero eso es momentáneo hasta que sea final. También Atlas, que está jugando un partido ahorita con el Monterrey, tiene 23 puntos gracias a ese puntito extra. Igual el Cruz Azul está en sexto lugar con 21 puntos, América con ese puntito que acaba de sumar estaría llegando a 20 y al séptimo lugar si es que sigue ganando el partido que está jugando ahorita con León. Guadalajara tiene 20, Necaxa 20, Atlético San Luis 20, León 20 y Pumas ahorita estaría en el último sitio de los cuartos de final con 19 puntos. Obviamente Pumas ha estado jugando dos torneos y está en la final de la Conca Champions, entonces eso es algo que llama la atención porque Pumas ha decidido enfrentar con titulares los dos torneos, pero darle prioridad a la Conca Champions. Entonces tiene 19 puntos, Toluca en 13º estaría fuera ahorita, tiene 18, Santos 16, Tijuana 16, Mazatlán 15, Querétaro 13 y Juárez 11 puntos. Y bueno, vamos a ver lo que va a traer entonces el resto de la jornada número 15. El día de mañana, Querétaro se enfrenta a Cruz Azul. Y en la jornada 16, entonces tendríamos los partidos comenzando el día 22, el viernes. Dos partidos, Puebla contra Necaxa y Juárez contra Mazatlán. El día sábado, Pachuca contra Monterrey, Tigres contra América, el Guadalajara contra Pumas, el día domingo Toluca contra Atlas, Cruz Azul contra Atlético de San Luis y Santos contra León, y también Tijuana contra Querétaro. Eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, los partidos que ya terminaron el día de hoy. El Real Madrid le ganó 3-1 al Osasuna, Getafe le gana 2-0 al Celta Vigo, Atlético de Madrid y Granada empataron 0-0. En la jornada 33, Villarreal le gana 2-0 al Valencia, Elche 1-0 al Real Betis, Mallorca le gana 2-1 al Alavés. La jornada 32, entonces, el resto de los partidos comienza con el día sábado. Elche le gana 3-0 al Mallorca, Alavés le ganó 1-0 al Rayo Vallecano, Osasuna le gana 2-1 al Valencia, el Villarreal le gana 2-1 al Getafe. El domingo el Levante le gana 4-1 a Granada, Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Español, el Celta Vigo le gana 2-0 al Atleti, el Real Madrid le gana 3-2 al Sevilla y el Cádiz le ganó un lunes por la noche al Barcelona, así como lo escuchan, 1-0. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Real Madrid ya se dispara para ser el campeón de la Liga Santander, tiene 78 puntos en 33 partidos. El Atlético de Madrid tiene 61, Barcelona tiene 60 con 31 partidos, el Sevilla tiene 60 en cuarto, Real Betis está en quinto con 57 y en el puesto de Europa League. La Real Sociedad tiene 55, está en el último puesto de competencia europea, con un playoff para entrar a la Europa League. Los primeros cuatro obviamente entran a la Champions. Después, en séptimo lugar está Villarreal con 52, el Athletic con 45, Osasuna 44, Valencia 42, Celta Vigo 39, Español 39, Elche 38, Getafe 35, Rayo Vallecano 34, Mallorca 32, Cádiz 31. En puestos de descenso está Granada con 30, Levante con 25 y el Alavés con 25. Y entonces el resto de los partidos de la jornada 33 comenzarán o seguirán sucediendo con los partidos de mañana: Español contra Rayo Vallecano, Levante contra Sevilla, Cádiz contra el Athletic Club y Real Sociedad contra Barcelona. Después, un partido de compensación el día 24, que es el domingo, Barcelona va a jugar contra Rayo Vallecano. En la jornada 34, entonces, comenzaría el día 29, que es el próximo fin de semana, el viernes. Entonces tendríamos el partido Sevilla contra Cádiz, a la vez el día sábado sería a la vez contra Villarreal, Real Madrid contra el Español, Valencia contra el Levante, el Atlético contra el Atlético de Madrid y el resto de los partidos que vienen a continuación. Estaba diciendo la jornada 34. Ok, entonces el día... Sí, bueno, es que son todos. El día 30, Real Madrid contra Español, Valencia contra Levante, el Atlético contra el Atlético de Madrid. Después, el día 1 de mayo, Elche contra Osasuna, Granada contra Celta de Vigo, Rayo Vallecano contra Real Sociedad, Barcelona contra Mallorca. Y el segundo, un lunes por la noche, probablemente Getafe contra Real Betis. Y eso es todo entonces por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 30 y comenzó con los partidos del sábado. Mainz y Stuttgart empataron 0-0, Friburgo le gana 3-0 al Bochum, el Borussia le gana 6-1 a Wolfsburgo, el Hertha le gana 1-0 al Augsburgo, el Colonia le gana 3-1 al Borussia Mönchengladbach. El domingo, Bayern München le gana 3-0 al Arminia Bielefeld, Unión Berlín le gana 2-0 al Eintracht Frankfurt, Hoffenheim y Grutherford 0-0, Leipzig le ganó 1-0 al Bayer Leverkusen. Con la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München está en primer lugar, ya está clasificado para Champions, tiene 72 puntos, Borussia tiene 63, Leipzig 54, Bayer Leverkusen tiene 52, entonces ellos están en competencia europea, en la Champions. Friburgo está en quinto lugar, ellos están en la Europa League con 51 puntos, está Friburgo en quinto. En sexto está Union Berlin, que tiene 47, estaría jugando un juego de playoff para entrar a la Europa League. En séptimo y fuera de competencia europea están el resto. Bueno, en séptimo está Colonia con 46, Hoffenheim tiene 45, Mainz 39, Eintracht Frankfurt tiene 39, Borussia Mönchengladbach tiene 37, Bochum 36, Wolfsburgo 34, Augsburgo 32, Hertha de Berlín 29. En puestos de descenso está de vuelta el Stuttgart con 28, el Arminia Bielefeld con 26 y Grütefurt con 17. Los partidos de la jornada número 31 serán los siguientes. Comenzarán con el partido del viernes entre Wolfsburgo y Mainz. Después los del sábado, Colonia contra Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt contra Hoffenheim, el Friburgo contra Borussia Mönchengladbach, Grütefurt contra Bayer Leverkusen, el Leipzig contra Union Berlin, Bayern München contra Borussia Dortmund, el Bochum el domingo contra Augsburgo y el Hertha contra el Stuttgart. Entonces eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí entonces a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Estos son los partidos que se jugaron el día de hoy. Manchester City le gana 3-0 al Brighton, el Newcastle le gana 1-0 al Crystal Palace, Everton y Leicester empataron 1-1, Arsenal le gana 4-2 al Chelsea. El día de ayer el Liverpool le ganó 4-0 al Manchester United. Y el resto de los partidos de la jornada 33 comenzaron entonces con los partidos del sábado. Brighton le gana 1-0 al Tottenham, el Brentford le ganó 2-1 al Watford, el Southampton le ganó 1-0 al Arsenal, Manchester United le ganó 3-2 al Norwich. El domingo West Ham y Burnley empataron 1-1 y Newcastle le ganó 2-1 al Leicester. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar con 77, ya clasificó para Champions. El Liverpool también ya clasificó para Champions, está en segundo con 76. Chelsea está con 62. Tottenham tiene 57, está en cuarto sitio. Todos ellos irían a la Champions League si terminase así. Arsenal está con 57 en quinto. Manchester United está en sexto con 54. West Ham tiene 52, está en séptimo. Arsenal y Manchester United jugarían en la Europa League y West Ham jugaría un playoff para entrar a la Europa League. Wolves está en octavo con 49, Leicester tiene 41, Brighton tiene 40, Newcastle 40, Brentford 39, Southampton 39, Crystal Palace 37, el Aston Villa 36, Leeds United 33, Everton con 29. En puestos de descenso está Burnley con 25, Watford con 22 y Norwich con 21. Después vienen los partidos de la jornada, bueno, los de este fin de semana. Hay un partido más de la jornada 30 para el día de mañana entre Burnley y Southampton. Pero el resto de la jornada 34 entonces comenzará el día sábado con los partidos Arsenal contra Manchester United, Leicester contra Aston Villa, el Manchester City contra Watford, Norwich contra Newcastle, el Brentford contra Tottenham. El día domingo, Brighton contra Southampton, Burnley contra Wolves, Chelsea contra West Ham y el Liverpool contra el Everton. Esto va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Estos son los resultados de, bueno, los partidos que se jugaron el día de hoy. Chihonda y Sanetien empataron 2-2. Lorient le gana 1-0 al Met. El Mónaco le gana 1-0 al Niza. El Reims le gana 2-1 al Lille. El Clermont le gana 1-0 a Tours. El PSG le gana 3-0 al Angers. Brest le gana 2-1 al Lyon. El Strasbourg gana 2-1 a Saint-Rémy, el Lens le gana 2-0 a Montpellier y Marseille le gana 3-2 a Nantes. Bueno, entonces con eso la tabla está de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 77, Marseille tiene 62, en tercer lugar está Stagene con 56, que ahorita jugaría un playoff para entrar a la Champions League. En cuarto estaría Strasburgo, tiene 56 y está en la Europa League. Mónaco está en quinto con 56 puntos, igual que el Strasburgo. La diferencia es que Strasburgo tiene más 20 en el goleo y Mónaco no tan bueno, tiene más 16. Entonces Niza está en sexto lugar con 54, está fuera de puestos de competencia europea. Lens tiene 53, Lyon tiene 49, Lille 48, Nantes 47, Montpellier 42, Brest 42, Rennes tiene 40, Angers 34, Lorient 34, Troyes 33, Clermont tiene 32. En puestos de descenso ya está el Saint-Étienne con 31, Gironda con 27 y el Metz con 24. Y los partidos de la jornada 34 comenzarán entonces con los partidos del día sábado. Lyon contra Montpellier, Saint-Étienne contra el Mónaco, el PSG contra el Lens. Pues el día domingo está Genève contra el Orient, Clermont contra el Angers, el Met contra el Brest, el Nantes contra el Chihonda, Niza contra Troyes, Lille contra el Strasbourg y Reims contra Marseille. Y eso es todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí al calcio italiano. Los partidos del día de hoy, entonces Salernitana gana 1-0 al Udinese. El resto de la jornada 33 comenzó el viernes pasado con Inter ganándole 3-1 a la Spezia y el AC Milan ganándole 2-0 al Génova. Después el día sábado, Cagliari le gana 1-0 al Sassuolo, el Udinese le gana 4-1 al Empoli, Salernitana le gana 2-1 al Sampdoria, Fiore le gana 2-1 al Venezia, la Juve y la Bolonia empataron 1-1 con dos jugadores expulsados de Bolonia, Torino y Lazio empataron 1-1, Roma y Napoli empataron 1-1 y el Verona le ganó 2-1 al Atalanta. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El AC Milan está en primer lugar con 71 puntos. El Inter tiene 69 pero tiene un partido menos. Napoli tiene 67, la Juve tiene 63. Todos ellos jugarían partidos de la Champions. En quinto lugar está la Roma con 58. Está en la Europa League. Lazio tiene 56, está en sexto y está en el último puesto de competencia europea basado en un playoff para entrar a la Europa League. Después están los que no están dentro de ninguna competencia europea. Fiore tiene 56, Atalanta 51, Verona 48, Sassuolo 46, Torino 40, Udinese 39, Bolonia 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, el Cagliari 28 y en puestos de descenso el Venezia con 22, Salernitana con 22 y Génova con 22. Y la jornada 34 entonces comenzará el día sábado con los partidos que voy a decir a continuación. El Torino contra el Spezia, el Venezia contra Atalanta, Inter contra Roma, Verona contra Sampdoria. El día domingo, el Salernitana contra Fiorentina, Bolonia contra Udinese, el Empoli contra Napoli, Génova contra Cagliari, la Lazio contra el AC Milan y el lunes por la noche Sassuolo contra la Juventus, la Vecchia Signora. Eso es todo por la Ligue, la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí entonces a la Champions League. Como ya les había dicho, las semifinales ya se vienen. Es el próximo martes y miércoles. El martes 26 vamos a tener Manchester City contra Real Madrid, el miércoles Liverpool contra el Villarreal. Ya después los partidos de vuelta serán entonces el 3 y el 4 de mayo. Villarreal contra Liverpool será el 3, que será un martes, y Real Madrid contra Manchester City será un miércoles. Entonces depende de quién gane cada una de esas llaves, pues ya tendremos la final el día 28 de mayo. Y bueno, eso va a ser todo entonces por el fútbol. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de lo que ha pasado con la NFL. Ya se viene el draft colegial y se va a cambiar de equipo Divo Samuel. Wanna get a little closer, alright. Baby, I just wanna know you. Baby, I just wanna hold you tonight. You know you drive me wild. Tu cuerpo es un volcán. Baby, I just wanna touch you. Touch you, touch you. Bailando lento sobre mi pecho. Move with me, baby. Yeah, yeah. Dangerous dancer. Drop like an anchor. Shake it for me, girl. Just put it on me, girl. Mueve, mueve. Call the police, girl. Házmelo así. Mueve, mueve. Estoy yo muriendo. Se rompe el silencio. Mueve, mueve. Me estoy derritiendo. Esto es un incendio. Mueve, mueve. Shake, shake, shake, shake, shake, shake. Mueve, mueve. Yeah. Shake, shake, shake, shake, shake. Love the way you take it down, girl. Love the way you take it down, girl. So hot. Niña, siga si no pares. Niña, siga si no pares. Don't stop. Tenerte justo ahí. Look so damn good to me. Baby, I just wanna touch you. Touch you, touch you, touch you. Bailando lento sobre mi pecho. Move with me, baby. Yeah, yeah. Dangerous dancer. Drop like an egg. Shake it for me, girl. Just put it on me, girl. Mueve, mueve. Call the police, girl. Házmelo así. Mueve, mueve. Estoy yo muriendo. Se rompe el silencio. Mueve, mueve. Me estoy derritiendo. Esto es un incendio. Mueve, mueve. Ya te muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que tenía y se fue, y ahora ya me olvidé. Exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. De la noche con 32 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a hablar entonces hoy de la NFL y de su draft. Como ya saben, todos en este momento están empezando a hacer sus predicciones. Ya nada más quedan 8 días para el draft, entonces pues ya están saliendo las terceras y cuartas ediciones de los mock drafts que hacen para ver quién va o quién podría salir seleccionada para qué equipo, ¿no? Pues antes de entrar de pleno al draft, vamos a hablar un poco de lo que pasó con Dwayne Haskins. Y es que Dwayne Haskins acaba de morir. El quarterback de 24 años que se estaba probando en varios equipos, pero sobre todo con Washington. Pues obviamente tuvo un accidente en Florida. Parece ser que su esposo se quedó sin... Bueno, la ex mujer o la mujer de Dwayne Haskins comunicó que su esposo se había comunicado con ella para decirle que se le había acabado la gasolina al carro y que iba a caminar para encontrar un poco de gasolina. Y fue cuando ya hubo un accidente en el highway y murió este jugador. Entonces, pues no hay nada más que decir. Fue un accidente fortuito una situación de accidente con un camión de los que lleva y tira. Bueno, todo lo que trae encima para cargar cosas, ¿no? O sea, un dump truck, como le llaman acá. Un camión de caja grande. Entonces, pues es todo lo que dice aquí. Obviamente, Haskins fue la estrella en Ohio State cuando estuvo ahí. Y ganó el Rose Bowl sobre Washington. Y obviamente el sábado fue así como que un recordatorio para la gente que quería, que está asociada con él y que quería darle el último adiós a Dwayne Haskins. Entonces, bueno, pues ahí está una estrella de la NFL en menos. Obviamente han sucedido varias situaciones de esta forma, entonces no es una situación cómica ni por lo menos, ¿no? O sea, bueno, vamos a pasar de ahí a Divo Samuel, que acaba de pedir que sea transferido de los 49. Entonces, obviamente este jugador Divo Samuel es un wide receiver que es bastante talentoso y parece un camión de lo fuerte que está. Y recordemos que también le hace de running back, porque le hace de cualquiera de las posiciones de donde toma el balón, puede hacerlo en grande. Y bueno, ya le pidió a los 49ers que no quiere estar ahí. Y vamos a ver entonces lugares donde podría caer Divo Samuel. Para empezar están los Jets, que tienen un récord de 4-13. Y obviamente ellos estarían buscando a un jugador como él, porque pues no tienen a los receptores. Entonces se les escapó Davante Adams, se les fue Tyreek Hill, AJ Brown. O sea, parece ser que en donde sea, pero en los Jets no han quedado. Entonces, obviamente este podría ser un lugar donde él podría llegar. Otro lugar es los Colts de Indianapolis, que obviamente ya tienen un nuevo quarterback este año. Y vamos a ver qué es lo que pueden hacer, porque Matt Ryan es el que va a llegar para darles un poco de seguridad en esa posición. Pero recordemos que tienen un corredor estrella en Michael Pittman Jr., que fue el que corrió por más yardas. Entonces podría ser un lugar donde él llegue ahí, ¿no? Otros lugares podría ser Green Bay. Obviamente después de que Davante Adams se fuera de el equipo y de Milwaukee. Entonces es obvio que este es un lugar donde podría caer el equipo, Samuels, para jugar con los Green Bay Packers. En otro lugar sería Kansas City, obviamente con el Patrick Mahomes, el quarterback que es estrella de este equipo, y pues porque acaban de perder a un wide receiver de la calidad de Tyreek Hill. En Atlanta también podría ser que llegue allá. No sabemos qué va a pasar. Realmente ahorita tienen a un tight end estrella, o puede ser estrella, Kyle Pitts, y un jugador que se llama Cordarrelle Patterson, que podría ser el complemento a Samuel del otro lado como receptor. Y también Nueva Inglaterra, la lista, las Águilas de Filadelfia, aunque no tanto porque tienen a Devonta Smith, tienen a Pittsburgh, a New Orleans, a Detroit, a todos estos equipos que tienen necesidad de algún receptor. Obviamente no sabemos a dónde se quiere ir Divo Samuel. Realmente no sé qué vayan a poder hacer los equipos para traerlo a sus equipos, pero ahí están entonces las opciones para este jugador, que obviamente pues va a cambiar de equipo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues ya, eso es todo. Entonces vámonos con las noticias del draft colegial, que entonces ya les había dicho será el próximo jueves. Y pues obviamente ya hay muchos que parece ser que tienen su nombre. Recordaremos que los que tienen más potencial a ser llamados en el primer día, obviamente son llamados a que vayan a un green room, como le llaman, a un lugar dentro de la localidad donde están escogiendo los equipos, para que estén presencialmente ahí por si los llaman. Entonces vamos a ver a quiénes van a ser los primeros 21 que llamaron para esta ocasión, que va a ser en Las Vegas. el jueves que viene. Entonces, Aidan Hutchinson, Kayvon Thibodeau, Evan Neal. Aidan es un edge rusher, Kayvon también, Evan Neal es un offensive tackle. Pues está Ike Ekwonu, Malik Willis y Matt Corral. Malik Willis y Matt Corral son quarterbacks y Ike Ekwonu es un offensive tackle. Después vienen Charles Cross, un offensive tackle de Mississippi. Jordan Davis, un defensive tackle de Georgia. Nakobe Dean, un linebacker de Georgia. Está Sauce Gardner, un cornerback de Cincinnati. Cal Gordon, cornerback de Washington. Cal Hamilton, un safety de Notre Dame. También están Jermaine Johnson, segundo, es un edge de Florida State. Sion Johnson, un offensive line de Boston. George Karlaftis, un edge de Purdue. Después está Devin Lloyd, que es un linebacker de Utah, de aquí de los Utes, aquí en Salt Lake. Y obviamente él podría ir como número 7, o sea que él podría estar bastante rápido fuera de las posibilidades de que otro equipo lo escoja después de la séptima selección global. Después viene Drake London, un wide receiver. Evan Neal, un offensive tackle. Chris Olavi, un wide receiver. James Williams, un wide receiver. Y Garrett Wilson, un wide receiver de Ohio State. También Devonta Wyatt, un defensive tackle de Georgia. Entonces todos ellos van a estar dentro de esas posibilidades de estar en la primera ronda. Ya sabemos que a veces los jugadores que menos esperamos son los que bajan de su sitio. Muchas veces en este draft, por ejemplo, hay dos wide receivers muy buenos del mismo equipo, Garrett Wilson y Chris Olavi. Los dos son de Ohio State. Entonces lo que pasaba con los de Alabama hace un par de drafts colegiales, ahora es con Ohio State. Vamos a ver qué pasa con ellos dos. Los quarterbacks, que no son muchos ni en nombre ni en estadística, son Matt Corral y Malik Willis. Uno es de Liberty y el otro ni siquiera te podría decir, es de Ole Miss. Bueno, entonces ahí está, para que ustedes lo tengan en la idea de qué es lo que puede pasar dentro del draft colegial, ¿no? Y bueno, cómo se está viendo la primera ronda. Entonces, el primero en escoger el equipo es Jacksonville. Ellos parece que van a escoger a Travon Walker en uno de los mock drafts, obviamente. Él es de Georgia. En segundo, los Lions escogieron a Aidan Hutchinson, un edge de Michigan. O sea, es de Michigan, pero se va a ir con los Detroit Lions. Después viene Kevon Thibodeau, que es un edge, también era de Oregon, ahora se iría con los Texas, con los Texans de Texas. Pues viene Cal Hamilton, un safety de Notre Dame, podría irse a los Jets. Pues vendría Evan Neal, un offensive lineman de Alabama, él podría ir a Nueva York. Kenny Pickett, un quarterback de Pittsburgh, podría ir entonces a las Panteras de Carolina. Garrett Wilson, un wide receiver, podría ir con Nueva York. Él es un wide receiver de Ohio State. Pues vendría Malik Willis, un quarterback de Liberty, podría irse con los Falcons en la octava posición. Después en novena, Jordan Davis, un defensive lineman de Georgia, podría acabar con ellos. En décima, a Matt Gardner, un cornerback de Cincinnati, podría estar con los Jets. En la posición número 11, entonces Jermaine Johnson, un edge de Florida State. En la decimosegunda, Derek Stingley, un cornerback de LSU, podría terminar con los Vikings. Pues Daxton Hill, un safety de Michigan, también con los Texans. Ikem Okwunu, un offensive lineman de North Carolina State con los Ravens. En 15, Andrew Booth Jr., un cornerback de Clemson, podría terminar con las Águilas. Charles Cross, un offensive lineman de Mississippi State con New Orleans. Jameson Williams, un wide receiver de Alabama con los Chargers. En 18 lugar, Trevon Penning podría acabar con los Chicago Bears. Él es un offensive lineman de Northern Iowa. Pues pick en la posición número 19 estaría George Karlaftis, que es un edge de Purdue con los Saints. Chris Olave, un wide receiver de Ohio State, podría terminar en el 20º puesto con los Atlanta Falcons. Después, en el 21º, Drake London, un wide receiver de USC, con los Patriots. Con la 22º, Kerr Elam, o Elam, es de Florida, es un cornerback, podría terminar con Green Bay. Devin Lloyd, el linebacker de los Utes, podría terminar con Tennessee en la ronda, en la selección 23. En la 24, Sion Johnson, un offensive lineman de Boston, podría terminar con los Cowboys. En la 25ª posición, Treylon Burks, un wide receiver de Arkansas. Después viene Washington, escogería a Desmond Ridder, un quarterback de Cincinnati. Después venían los Bucks, Trent McDuffie, un cornerback de Washington. En la 28ª, Nakobe Dean, un linebacker con Green Bay. En la 29ª, Kenyon Green, un offensive lineman. En la 30ª, ahorita Kansas City igual está en esta posición, o sea, selecciona dos veces seguidas. Tendría Christian Watson, un wide receiver de North Dakota State. En la 31ª estaría Tyler Linderbaum para Cincinnati. Y en la 32ª sería Sam Howell, un cornerback de North Carolina para los Leones de Detroit. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y nos vamos a una pequeña pausa para seguir hablando más de esto y de la NBA, los playoffs que ya comenzaron. Y obviamente toda la información de el béisbol. Ahorita regresamos, no le cambien. Que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Perdón por haber esperado demasiado de un perdedor. Me daba señales, pero no las veía. Creía que un día de pronto tú cambiarías. No puede ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos cuerpo en tus manos. Perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón. Sin tu calor, no te pido que traigas flores. Tal vez se nos fue el amor por la puerta en donde entró. Quizás en algún descuido se escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domino. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Te digo, mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses ni que prometas ni que reces. Yo solo quiero que me digas que no hay mujer que más admira. Ay, ay, ay. De la noche con 58 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces esta noche con la NBA, el, pues obviamente Estados Unidos, el básquetbol de primer nivel aquí, y pues ya se están jugando las series de los playoffs. Las series son las siguientes: en el oeste, en la primera está Phoenix contra Nueva Orleans. Esta serie está empatada 1-1 y hay algunos que pronostican que Nueva Orleans puede hacer alguna mella en dentro de esta llave, no sé por qué. Bueno, ahí están los especialistas. Después, en la segunda llave está Dallas contra Utah. Esta serie también está empatada 1-1. Y el juego número 3 va a ser el día de mañana. En la otra llave de Phoenix contra Nueva Orleans, el tercer juego es el día viernes. Después, en la llave que es Golden State contra Denver, en esta Golden State va ganando 2-0. El tercer juego va a ser el día de mañana también. Y en la serie de Minnesota contra Memphis están empatados 1-1. Y el tercer partido va a ser el día de mañana. Después vamos a pasar al este. Y en la primera llave está Miami contra Atlanta. En esta serie Miami va ganando 2-0. El tercer partido es el viernes. En la segunda llave está Filadelfia contra Toronto. En esta ya Filadelfia está ganando 3-0 en la serie. El cuarto juego sería el día sábado. Después el partido... La llave, perdón, entre Milwaukee y Chicago. Esta la va ganando Milwaukee 1-0. Y el segundo partido apenas va a ser el día de hoy. Entonces, hoy se juega este Chicago contra Milwaukee. Y en la última llave del este está Boston contra Brooklyn. En este también Boston va ganando 2-0 contra Brooklyn. que no sabe cómo parar a los de Boston. Entonces este también, el tercer partido va a ser el día sábado. Entonces pues ahí están las llaves y cómo van en cada una de las llaves. Obviamente en la serie de Dallas contra Utah, que es el tercer partido mañana, parece ser que Doncic no va a jugar. Lucas Doncic o Doncic no va a estar presente, parece ser, ¿no? O sea, eso es lo que están diciendo. Esperemos que sí sea cierto, porque sería más fácil para los Utah Jazz ganar ese tercer partido, que es bastante importante. Y bueno, en lo que fue el playoff para entrar a los, el play-in como le llaman, entonces los Pelicans le ganaron a los Clippers y los dejaron fuera de la competencia. Obviamente esto es sorprendente. Ya sabíamos que podía pasar, había habido mucha información sobre Brandon Ingram celebrando demasiado estridentemente cuando ganaron el primer partido, pero ahora ven por qué estaba celebrando, porque dejaron a los Clippers. Se supone que tenían obviamente chance de ser campeones este año, y sin embargo se les fue los playoffs, ni modo. Parece ser que al final Nueva Orleans anotó 27. Sí, o sea, anotaron 27-4 en los últimos minutos de ese partido. Está cañón. Bueno, dice que usaron tuvieron una corrida de 24-7 y después Los Ángeles tuvo una corrida de 25-2. O sea que sí, bastante parecido a las dos corridas, pero la última corrida, o sea, serie en la que anotaron mucho más puntos, fue la de Los Ángeles. Entonces, a pesar de que anotaron bastantes puntos al final, pues no fue suficiente y se fueron. En la otra llave para ver quién entraba, se enfrentaban los Hawks contra los Cavaliers. Y en esa, los Hawks le ganaron a los Cavaliers, que están en la octava posición. Es bastante difícil de creer, pero pues ahí está. El número 9 en las dos series avanzó sobre el número 8 en ambas situaciones. Pues ahí está entonces cómo se dieron las llaves de los playoffs. Y entonces vamos a ver los partidos que se vienen, si es que tenemos chance de verlo. Creo que va a ser mucho más fácil irnos a el comienzo y vamos a schedule. Entonces el día de hoy vamos a tener el partido de Chicago contra Milwaukee. Bueno, se está jugando ahorita, están a la mitad. Chicago va ganando 63-49 en ese partido. Como dije, está siendo transmitido por TNT y están a la mitad. Los otros dos partidos que se juegan el día de hoy, entonces Boston le ganó 114-107 a Brooklyn y Philadelphia le ganó 104-101 a Toronto. El día de mañana, entonces Memphis se enfrenta a Minnesota a las 7:30, tiempo del este, y a las 9, tiempo del este, Dallas se enfrenta contra Utah aquí en Salt Lake, en el Vivint Arena. Entonces estos dos van a ser transmitidos por televisión, uno por TNT, el otro por la televisión local. Y después a las 10, tiempo del este, también van a pasar Golden State Warriors contra Denver Nuggets. Este va a ser transmitido por TNT. El viernes, entonces a las 7 de la noche, tiempo del este, Miami contra Atlanta. 8:30, tiempo del este, Milwaukee contra Chicago. Y a las 9:30, Phoenix contra New Orleans. El día sábado, Filadelfia se enfrenta a Toronto a las 2 de la tarde. A las 4:30 de la tarde, Dallas contra Utah Jazz, aquí también en Salt Lake. A las 7:30 está Boston contra Brooklyn. Y a las 10 está Memphis contra Grizzlies. Memphis, perdón, que son Grizzlies contra Minnesota Timberwolves a las 10 de la noche, tiempo del este. Bueno, eso va a ser todo entonces por el básquetbol profesional. Vamos a pasar al béisbol profesional. Y estos son los resultados del día de hoy. Los Mariners le ganan 2-0 a los Rangers. Los Brewers le ganan 4-2 a los Pirates. Guardians le ganan 11-1 a los White Sox. Guardians 2-1 a White Sox en otro partido. O sea, son dos partidos de ellos dos en el mismo día, ya lo sé. Los Phillies le ganaron 9-6 a los Rockies. Los Dodgers 5-1 a los Braves. Padres 6-0 a los Reds. Los Orioles le ganan 1-0 a Athletics. Después los Rays le ganaron 8-2 a los Cubs. Los Angels le ganaron 6-0 a los Astros. Estoy aquí viendo los dos home runs que anotó Shohei Ohtani. Parece ser que... No, perdón. Shohei Ohtani era el que estaba pichando. Never mind. Se fue la noticia, pero bueno. Dos cuadrangulares de un jugador de los Dodgers de Los Ángeles para ganarle a Atlanta en ese partido que ganaron 5-1. Y bueno, entonces está diciendo los Angels le ganaron 6-0 a los Astros. Cardinals 2-0 a Marlins. Yankees 5-3 a los Tigers. Diamondbacks 11-2 a los Nationals. Los Giants 5-2 a los Mets. Blue Jays 6-1 a Red Sox. Y Royals 2-0 a los Twins. Entonces esos partidos ya terminaron y fueron el día de hoy. Entonces el día de ayer rápido, los Nationals ganaron 6-1 a Diamondbacks. Nationals 1-0 a los Diamondbacks también. En un doble header también. Los Mets le ganaron 5-4 a los Giants y le ganaron 3-1 a los Giants. Los Cardinals le ganaron 5-1 a los Marlins. Yankees 4-2 a los Tigers. Blue Jays perdieron con los Red Sox, que ganaron 2-1. Los Rays le ganan 6-5 a los Cubs. Brewers 5-2 a los Pirates. Angels 7-2 a los Astros. Twins perdieron con los Royals 4-3, o ganaron los Royals 4-3. Los Rockies le ganan 6-5 a los Phillies. Athletics 2-1 a los Orioles. Padres 6-2 a los Reds. Mariners 6-2 a los Rangers. Los Reds le ganaron 3-1 a los Dodgers. Y bueno, eso es todo de eso. Vamos a las posiciones entonces en la división del este. En la americana, los Yankees están en primer lugar 7-5, Toronto está 7-5, Tampa Bay 7-6, Boston 6-6 y Baltimore 4-8. Después en la central está los White Sox 6-5, Cleveland 6-5, Kansas City 5-5, Detroit 4-7 y Minnesota 4-8. En el están 8-5, Seattle 6-5, Oakland 7-6, Houston 6-6 y Texas 2-8. En la nacional, en la división este, los Mets están 9-4, Atlanta 6-8, Washington 6-8, Filadelfia 5-8, Miami 4-7. Después en la central, San Luis está 7-3, Milwaukee 8-5, Cubs 6-6, Pittsburgh 5-7 y Cincinnati 2-11. En el oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 9-3, Colorado 8-4, San Francisco 8-4, San Diego 9-5 y Arizona 4-8. Y bueno, eso es todo. Entonces, los partidos para el día de mañana: Pirates contra Brewers, White Sox contra Guardians, White Sox contra Guardians, los Phillies contra Rockies, los Braves contra los Dodgers, los Reds contra los Padres, los Orioles contra Athletics, los Rays contra Cubs, los Angels contra Astros, Cardinals contra Marlins, Yankees contra Tigers, Diamondbacks contra Nationals, Giants contra Mets, Blue Jays, Red Sox, Twins, Royals y Rangers, Mariners. Pues eso va a ser todo por el béisbol. Vamos a pasar ahí entonces a decirles algo de la Fórmula 1 rápidamente. Y pues obviamente no se corrió este fin de semana, pero recuerden que este fin de semana, o sea, bueno, el fin de semana pasado no hubo carrera, pero este fin de semana se corre el Gran Premio Fórmula 1 de Italia, de la Mila Romagna, 2022, entonces en el autódromo Enzo Edino Ferrari, en Imola. Entonces, pues ahí está, para los que pueden ir, para los que pueden verlo en televisión, Y vamos a dar las posiciones de los conductores rápidamente. En primer lugar está Charles Leclerc de la Ferrari con 71 puntos. George Russell, Mercedes, 37. Carlos Sainz de la Ferrari, 33. Checo Pérez está en cuarto lugar con Red Bull con 30. Lewis Hamilton, el británico, está en quinto con 28. Max Verstappen tiene 25. Esteban Ocon tiene 20, Lando Norris tiene 16, Kevin Magnussen tiene 12, Valtteri Bottas 12, Daniel Ricciardo tiene 8, Pierre Gasly 6, Yuki Tsunoda 4, Fernando Alonso 2, Xu Guinyu tiene 1, Alexander Albon tiene 1 y ya después Mick Schumacher, Lance Stroll y Nico Hülkenberg, Nicolas Latifi tienen 0 puntos. Y las escuderías, entonces en primer lugar está Ferrari, que tiene 104 puntos, Mercedes tiene 65, Red Bull 55, McLaren 24, Alpine Renault tiene 22, Alfa Romeo tiene 13, Haas Ferrari 12, Alfa Tauri 10, Williams Mercedes tiene 1 y Aston Martin tiene 0. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Les voy a dar resultados del Golf, el Masters, el Masters que se corrió este fin de semana el 11 de abril, y creo que no tuvimos tiempo para decirles quién ganó la vez pasada. Pues lo ganó Hideki Matsuyama. En segundo lugar llegó Will Zalatoris, tercero Jordan Spieth, empatado con Xander Schauffele. En quinto lugar llegó John Ram, el español, o John Ram, no sé cómo lo digan los españoles. Y también empatado en quinto está Mark Leishman, el neozelandés o australiano, no sé cuál de los dos sea la bandera, nada más está aquí. Bueno, pues eso es todo. Entonces nos vamos a ir el día de hoy. Espero que tengan un magnífico fin de semana y que disfruten de todo el deporte. Especialmente esperemos que salgan campeones los Pumas de la Conca Champions. Nos vemos. Que se la pasen bien. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Y no sé.